Yeshua. Radio Utopía. Radioutopía.es. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter en @rutopia. Pues muy buenos días, estamos hoy en un horario matutino que va a durar hasta las 12 de la noche casi ya será lunes, y vamos a empezar este especial de John Lennon a los 45 años de su asesinato, y vamos a tener muchas actividades, va a haber entrevistas, va a haber música en directo, va a haber programas de la emisora que van a acompañarnos con sus programas y de la forma que ellos lo hacen. Va a estar muy entretenido y muy variado. Y para empezar, pues qué mejor forma de empezar con una entrevista a dos personas que, bueno, de momento solo hay una, estamos esperando que llegue la segunda persona. Tenemos aquí a Ramiro Domínguez, director de la editorial Siles. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días y bien hallado. Muchas gracias por venir, muchas gracias. La verdad es que ya tenía muchas ganas de hablar contigo sobre los temas estos de los Beatles, porque tu editorial tiene grandes libros, grandes escritores. Además, yo creo que con la plantilla que tiene ganábamos la Champions, ¿eh? Vamos, eso, vamos, es que es increíble. Y bueno, pues la editorial Siles, que se funda en 1967... Y en el año 1999, bueno, entras a trabajar en el 87. En el 87 entras a trabajar, pero sí quería empezar diciendo una cosa que me ha gustado mucho, es cómo has empezado el programa. Me parece que empezar con un tema de los Beatles de Lennon, I Feel Fine, me parece perfecto para empezar. Así que ya simplemente con esa sensación de I Feel Fine, me parece estupendo. Y sí, la editorial está en el 67 y yo me hago Entro en ella en el año 87. Y bueno, pues hasta la fecha, haciendo libros tanto de historia, arte, pero últimamente, desde hace unos años, empecé con una parte y con una línea editorial dedicada a la música. Así que, bueno, pues es un trabajo estupendísimo en el que disfruto muchísimo y que, bueno, pues con una plantilla en de autores que, bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Y acaba de llegar uno de esos puntales de la editorial. Así es. Siles Álvaro Vega, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, que he llegado así con algún contratiempo porque me he perdido. Bueno, con sí. El coche. La verdad que luego es fácil. Luego la verdad es que no tiene nada, pero sí, sí. Pero muchas gracias por invitarme. Y un placer estar aquí con mi amigo Ramiro, contigo Arturo. Estupendo. Maravilloso. Y nada, pues Ramiro Domínguez, igual que hemos presentado a Álvaro, perdón, igual que hemos presentado a Ramiro, eres historietista. Historietista, mira, pues hace mucho que no me llamaban historietista. Bueno, mientras te llamo. Vamos, bien. Pero bueno, supongo que parte de lo que de mi carrera sí que tiene que ver con el cómic y con las historietas. Ahora lo que hago es todo lo que tenga que ver con ilustración, imagen, vídeos. No, si tienes un generalmente currículo. Siempre con la música, además. Tienes un currículo. Ilustrador, publicista, músico, has trabajado en revistas, periódicos, libros de cómic. En el libro 6 comienzas a trabajar con vídeos animados. Un gran amor a los Beatles y a todos los British. Y has colaborado con bandas tributos. Sí, con sí. Bandas, he hecho... pero tocando. O haciéndoles portadas o... Bueno, hay un tipo de colaboración muy frecuente últimamente, desde hace años, que se trata de hacer visuales, se llaman, de hacer background videos para shows y videoclips también, para promoción. Uh-huh. Pero lo que he hecho mucho últimamente son los visuales, que son los vídeos que hay en los espectáculos, en las pantallas, en las screens del fondo, ¿no? Uh-huh. Y ahí he trabajado generalmente siempre para fuera de España, para Estados Unidos, el año pasado para Portugal, para Inglaterra también. En el Cavern. No para, vamos. En el Cavern, si no en recuerdo el cavern, mal, ¿no? En el Cavern. Que tienes en el Cavern también. No, en el Cavern, había, al lado del Cavern hay un sitio que se llama Sgt. Pepper's. Esto era. Que tenía un video wall también muy chulo y... Durante años estuvieron proyectando, al principio lo hacían pirata. Entonces, claro, la gente pues decía, oye, tío, que están poniendo vídeos tuyos aquí en algo de Matthew Street, ¿no? Y Carmen Villoria, mi gran amiga Carmen, socia de Liverpool, pues fue a visitarlos y negociamos con ellos. Y estuvimos llegando a un acuerdo para que durante unos 3 años o 4, me parece que fue, pues ya proyectaban oficialmente vídeos que les proporcionaba yo y había una relación con ellos. Estuviste hace poquito en la casa de George, pasando allí pues un... mira, hace... ¿Pero dormiste allí todo? 2 años. Hace 2 años exactamente. En este puente, sí. Gracias a Álvaro, por una colaboración que hizo con la casa. Con Ken Lambert, que con es Ken el Lambert. Dueño de... El que ha puesto ahora la casa... En explotación. Sí, en alquiler y tal, ¿no? Y entonces... Y fue un viaje... Maravilloso. Y dormir en la casa de George Harrison es, bueno, pues un sueño cumplido para los tres. Sí, pasamos muy bien, Ramiro. Fue un viaje maravilloso que recordaré toda mi vida. Hubo de todo, sí, además. Hubo de todo. Hay una foto que estás ahí en el sillón tocando la guitarra, ¿no? Sí, han puesto un piano, me cachis en la mar. Sí, han puesto un piano. Si iba a estar el piano, a mí ya no me sacaré del salón ese con el piano ni para ir a... Bueno, pues nada, vamos a escuchar otro temita. Vamos a ver. If you were red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore. What's more is true, yes it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride, yes it is, yes it is, oh yes it is, yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Vaya armonía vocales, por Dios. Qué delicia. Va a ser un día muy largo de armonías vocales. Con Polo, Ramiro, ¿no? Con Polo y con Maripaz voy a ganar. He leído que tienes 7 premios como al mejor libro editado. Bueno, realmente son 5, pero luego hay 2 que tienen que ver con premios nacionales, pero son premios nacionales, digamos, que no son al libro mejor editado. El libro mejor editado tengo 5. La editorial, desde su fundación, tiene 5 premios nacionales al libro mejor editado. Y luego tiene una parte también de esos 2 títulos que son premios nacionales, pero no tienen nada que ver con libro mejor editado. ¿Y qué parte de culpa tiene el escritor y el editor? ¿Ahí cómo se reparte? Bueno, yo no lo hablaría de culpas, sino hablaría... Culpa, al contrario, de hecho, culpa... Sí, no, ya... Ella, ¿no? Sí, claro. No, hay una parte... Realmente el editor es el que pone los mimbres para que el libro quede en condiciones. Y que quede bonito, que quede perfecto y que quede en su sitio. Y el autor o el ilustrador, pues bueno, cumplen su función para que quede también bien, lógicamente. Pero como todo en la vida es un trabajo de equipo y es cuando salen bien las cosas. Y en Silex siempre hemos procurado que eso ocurra. Y ahora que has puesto este tema de que me fascina y es el Yes It Is, es curioso porque es el primer single que yo compré personalmente, porque en mi casa tuve la inmensa suerte que mi tío nos grababa. O sea, le grababa a mi hermano mayor en aquellas cintas de bobina que había y le grababa a los Beatles, a los Animals, a Elvis, en fin, Ray Charles, etc., etc., etc. Y ya desde niño yo lo escuchaba. Pero el primer single que yo me compré personal con mi dinerito y tal fue este. Fue ese, ¿no? Así que... Álvaro, tienes muchas colaboraciones en Siles. Sí, es verdad. Ojo. He visto aquí, bueno, muchos los tengo yo, que luego ya me los firmarás. La British Invasion, que ha sido que es reciente. Más reciente es la del Olimpo Rock, que es una pasada, la verdad, que está genial, maravilloso. Luego la portada, la grandísima Cosmoya, ¿no? En la luz interior de George Harrison. Y bueno, por cierto... Y la guía de los Beatles. La guía de los Beatles Sanz. De José Luis. Que, por cierto, ¿vais a la tele? Está grabado ya en Televisión Española y que, bueno, harán una mención, no es que... Bueno, pero harán una mención como uno de los libros emblemáticos importantes de los Beatles. Uh-huh. Bueno, pues me llena también de orgullo y satisfacción. Bueno, ¿cómo os enterasteis del asesinato de Lennon? ¿Os acordáis de ese momento? Sí, yo tenía 17 años, me parece, o 16. Estaba en la cama, vino un amigo mío que tocaba en un grupo que tenía en Vitoria de power pop teenager, se llamaba Revolver. Mi amigo Javi Palacios apareció en mi casa. Yo estaba en la cama, me despertó. Mi madre me dijo, ¿qué ha venido Javi? Y Javi me dice, esta noche han asesinado a John Lennon en Nueva York. Y entonces me quedé en shock, no me lo podía creer, me parecía... Claro, a esa edad tampoco tienes experiencia como para saber qué tipo de sorpresas o qué tipo de acontecimientos te van a impresionar, pero desde luego aquel me dejó muy... Recuerdo que teníamos un concierto ese fin de semana... Y dedicamos una serie de canciones, de versiones que teníamos de los Beatles a John Lennon como culpable de que estuviéramos tocando y de tantas cosas, ¿no? ¿Tú, Ramiro? Bueno, yo que soy algo más joven que Álvaro, no mucho más, pero algo más joven, recuerdo que estaba en el colegio y era un día lluvioso y gris y salíamos ya para irnos a casa y de repente... de las clases de los mayores, oí que habían asesinado a John Lennon. Y aquello pues también me impactó porque, claro, las vivencias que yo tenía en casa y ya el haberles escuchado y demás, pues me impactó. Pero es curioso porque, o por lo menos a mí me pasó, que ese día me impactó, lógicamente, porque era la figura, en aquel momento, para mí, principal de los Beatles. Era, bueno, era el icono, sobre todo, de aquella generación de rebeldía y de puesta en escena de algo importante que cambiaba el mundo. Y bueno, yo lo entendí, pero a los años. Me pasó justamente como a los 2-3 años de ese momento iniciático de enterarme, darme cuenta de cómo eso había... permeado y cómo había se había imbricado en toda la sociedad y en mí mismo, sin haberme dado cuenta cómo aquello que una figura como John Lennon había desaparecido. Y es cuando justamente empecé a escucharlos de manera buclesiana, o sea, totalmente tema tras tema, y buscaba además los temas de Lennon. Pero insisto, me vino como 2-3 años después ese impacto. Pero claro, lógicamente el primer día, pues lo recuerdo, además recuerdo perfectamente la luz, recuerdo perfectamente el momento que bajaban de unas escaleras de una de las clases y cómo era el día y cómo era ese momento. O sea, se me quedó grabado. Sí, sí. Luego además, claro, le teníamos muy alejado a John, porque Paul seguía haciendo discos y bueno, pues le teníamos presente, pero John Lennon había desaparecido durante muchos años y de repente le recuperamos. Sí. Vale, recuperamos con una canción muy muy de los 50, el Over, ¿no? Hostias, que vuelve otra vez ahí, sí. El tío y tal. Y joder, al mes te levantas, sí, con esa noticia tremenda. Y bueno, como editor, pues te pregunto, ¿qué culpa tiene Salinger y su guardia contra Centeno para que quien lea eso le da por matar gente? Ya, yo creo que eso es una tontería. No tienen, o sea, se puede leer el guardia en el tren Centeno y no matará a nadie. Y no matará a nadie, pero, en fin. Pero curioso, hay gente, ¿no?, que ha leído Mein Kampf y que ha matado a más gente. Sí, no, pues seguro, sí. ¿No? Claro. Seguro que sí. Quiero decir, pero... Pero esa novela se hizo famosa a raíz de... Sí. de este acontecimiento. Es claro. Una paradoja también. Uh-huh. Pero es una novela estupenda y, en fin, y Salinger lo que pasa es que está un poco tarado el pobre. Y, el tema de conspiración, bueno, ya a lo largo de los años he visto que no había conspiración, pero durante muchos años... La CIA es muy mala. Sí, ya, pero de hecho durante años se estuvo planteando que... Hombre, yo bueno. creo que años antes a lo mejor a Nixon se le podía haber ocurrido algo así, ¿no? Pero yo ya creo que ya después de ya en el año 80 no es que estuviera muy, pero bueno, no. Pero sí se planteó durante un tiempo que pudiera haber. Si hablamos de conspiraciones Beatles, podemos abrir un abanico Venga. De conversaciones y de ideas que yo no sé si vamos a tener tiempo de acabar, pero yo desde luego soy muy fan de todo tipo de... O sea, lo conspiranoico me parece en general bastante patológico, una neurosis de gente que no que tiene alergia a las versiones oficiales en general y busca siempre. Pero en el caso de la música, la cultura, los Beatles, el cine, etcétera, me gusta mucho. Y entonces con los Beatles hay muchísimas teorías conspiranoicas, incluso Ramiro y yo somos creadores de otra. Fans absolutos de esta. Que consiste en Poles Vasco, sí, Poles Vasco y que defendemos con todo tipo de pruebas, documentación falsa, por supuesto. Ahí va la hostia. ahí va. Y que estoy dispuesto cualquier día a traer aquí, yo qué sé, cualquier demostración, ya cierta o no, o los bulos que queráis puedo traer para demostrarlo. Claro, pues, en el caso de Lennon... Hemos hecho grandes investigaciones sobre eso. Sí, o no, pero... Pero el caso es que en el caso de Lennon llegué a, bueno, en Estados Unidos, que son gente muy extrema, pues hay asociaciones en internet de gente que está convencida de que John Lennon vive en un pueblito cerca de Liverpool y que no se murió, sino simplemente a lo mejor lo apartaron porque iba a descubrir algún tipo de era peligroso activamente, políticamente, etcétera. Entonces, hay para todos los gustos, pero esa teoría sobre la no muerte de John Lennon, como la de Elvis, pues es cierta. Hay mucho zumbao que, está bien. Bueno, a lo mejor es verdad. Está bien lo que acaba de abrir Álvaro, que me parece un tema que para mí es primordial en la figura de John Lennon, que es el concepto político. De los cuatro... es el que tenía un compromiso político muy potente. No sé si por Yoko Ono o por él mismo, porque bueno, yo creo que él mismo sí, tenía una iniciativa de ese calibre. A Lennon le acusaron en su día los activistas reales, la izquierda radical norteamericana, por ejemplo, de oportunismo, ¿no? Porque a él le venía muy bien esa especie como de... fama de outsider, ¿no? De fama de alguien comprometido que iba más allá de los Beatles, ¿no? Y lo necesitaba porque también tenía un ego importante, ¿no? Y quería trascender a ser simplemente un músico de rock. Entonces Yoko Ono le proporcionó esa plataforma para también ser una figura política, ¿no? Sí. Pero, en cierto modo, hay mucha gente que le acusó en su momento de snobismo, de una especie de postureo político, y es probable que a lo mejor, yo tenía un amigo que decía, bueno, pero ¿a quién le interesa lo que pueda opinar John Lennon sobre filosofía, política? Es un músico. No dejaba de tener razón, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él utilizó su imagen y en muchos casos concienció mucho a los fans de los Beatles y de John Lennon de problemas más importantes, ¿no? Hay un tema que a mí siempre me voló la cabeza, que es The War. El que creo que está en el Rubber Soul ahora mismo. Say the War. Es la primera canción política de los Beatles. Porque habla de un concepto de compromiso. Con el como que el amor es la... Ya él lo dice en Mind Games después, mucho tiempo después. Pero, y luego, What is Over? O sea, Revolution, ¿no? Sí. O el propio Revolution. Revolution se mojó tanto que los demás, Harrison y McCartney, claro, dijeron, pero John, tío, esto es, a lo mejor no es nuestro... No es nuestro target. Pero el tío cogió ese ritmo, esa potencia, yo creo que era más de Lennon. Y Harrison intentó acercarse. Bueno, Harrison lo que sí que trascendió un poco la imagen de rockstar también, ¿eh? pero desde un lado quizá más espiritual o, sí. O a lo mejor intentando encontrar, claro, con 23 años tienes una fortuna incalculable, has tenido todas las experiencias de todo tipo que se puedan tener, entonces coges si tienes la necesidad de encontrar un poco de sentido a, porque ya has llegado al techo, ¿no? Entonces a Harrison le pasó, lo decía en Anthology, ¿no? Intentó buscar alguna respuesta, ¿no? Y llegó sí, a la verdad yo creo que son los dos personajes de los Beatles más interesantes, ¿no? Paul, ojo. Paul es el músico. Se ha abierto un melón muy grande. Paul es el músico, está claro, bueno, que es el que, en fin. Sí. Yo también soy de los que piensan que si John Lennon, los Beatles no habrían existido. Todos habrían vivido de la música, seguro. Sí. Pero yo el factor de responsabilidad, el ratio de los Beatles como existencia es el más alto de John Lennon. Uh-huh. John Lennon era la banda de incluso sí, los propios Quarrymen, McCartney, Harrison, decían que estaban en la banda de John. Y cuando se separan, que tienen todo este litigio con abogado y tal, es que la banda la creé yo, o sea, ya este que me va a echar a mí, le he hecho yo a él, o sea, estaban tan mosqueados. Arturo, también es cierto que John a lo mejor en el 67 se borró. Sí, total. Y dijo, ya estoy harto. El LSD también y le el dejó. Y el que siguió fue Paul McCartney, ¿no? Fue Paul McCartney el que tiró. Cuando Brian Epstein murió, ¿no? Está claro que los primeros singles de los Beatles, los que realmente John Lennon tiene vamos, sí, la mayor participación. Sí, exacto. Y luego a partir de Sgt. Pepper, sí. Sí. Porque en Revolver tiene poco, pero lo poco que tiene cambia la historia de la música pop total. O sea, las sustancias que proporcionaron un cambio bastante gordo. Pues vamos a escuchar Revolution, ya que la habéis nombrado. Venga. Vamos para allá. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, you say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. pues Revolución lo teníamos por aquí. Y ahora llega el momento estelar de la entrevista. Vamos a lanzar al mundo entero un vídeo de estos geniales de Álvaro. Y va a ser como el encendido de la Navidad, pero va a ser un encendido musical en este caso. Y hacía falta una mano inocente, y esa mano inocente va a ser Daniel, que está por aquí, que va a dar el botoncito para que se enciendan en todas las redes el nuevo vídeo de Álvaro Ortega. Hay que decir que Daniel es mi hijo. ¡Eso! Adelante, Daniel. Pues venga, dale ahí al botoncito. ¡Yeah! Le acabo de dar el botón, Daniel, con... perfectamente. Está subiendo. Y el vídeo se está subiendo a Facebook, en el canal de Facebook, que también automáticamente se publica en mi canal de YouTube. Y cuando los algoritmos y Zuckerberg le plazca, aparecerá en un momento en mi página personal de Facebook. Y bueno, posteriormente esta tarde seguramente lo publicaré también en la página de Álvaro Ortega Online. Todo un honor, vamos, estar presente en este momento. Es como una especie de botadura de barco o de encendido de luces navideñas de Beatle, ¿no? Me gustó cuando me lo contaste. Aquí lo está, de ya. Ya está subido. Encendido, pues ya podéis ver en Facebook. El vídeo se titula Dream as a Bird. ¿Por qué se titula Dream as a Bird? Pues porque es un mashup. Sí. El mashup es una mezcla de dos canciones que consiguen crear una tercera canción. Y que en este caso, mi atrevimiento ha sido el mezclar Free as a Bird, la famosa maqueta de Yoko que pasó para que completaran los Beatles, ¿no? Y Sueño número 9, ¿no? El Sueño número 9 de Lennon, que es una de las canciones que más me han conmocionado de la carrera en solitario de Lennon, porque tiene esa especie como de áurea así onírica parecida a In the Warlows, o esa orquestación lánguida y ese ambiente así muy lennoniano de voz con eco. Y entonces encontraba tanto parentesco entre las dos canciones que fue muy fácil ensamblarlas. Uh-huh. Y con un par de trucos y de tempos y de tonos y tal encajaron bastante bien. Y una vez que tenía el audio, pues ya monté también con remakes de otras animaciones mías un vídeo en el que he incorporado algunos recursos nuevos. En concreto hay varias animaciones hechas con inteligencia artificial, pero siempre adaptadas a mi grafismo y con mi estilo, para que no sea el típico cante, ¿no?, que hay ahora muy frecuente, ¿no?, de IA, ¿no? Uh-huh. Entonces el resultado ya se puede ver, no sé si Ramiro... Pero Dani, luego te lo enseño porque lo has publicado tú, o sea, claro, que eres responsable. Si hay algún tema legal o tal, yo... ¿Te avisaría o a tu padre? Pues nada, toda una primicia. Vamos a escuchar otro temita, si os parece. Y bueno, pues yo creo que este que viene es pues como todos. Y esto lo hace ahora. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Bueno, pues Don't Let Me Down con Billy Preston. ¿Cómo cambió la grabación de Jeff Beck cuando llega él? Sí. Hay un ambiente muy enrarecido ahí y cuando llega él, como que a lo que ocurre en todas las familias, ¿no? Pues cuando llega la visita, pues vamos todos, ¿sabes? A ponernos majos, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues en Siles, ¿hay alguna sorpresa Beatles? Pues vamos a contarlo, ¿no? Para mí es también algo especial porque sacamos en febrero un libro que creo que va a llamar mucho la atención con el universo Beatles. Como bien sabéis, ellos empezaron en Hamburgo, dándolo todo. Bueno, no empezaron, pero sus grandes esfuerzos musicales y su aprendizaje lo hicieron en Hamburgo. Y con Fernando Silva vamos a... Bueno, ya tenemos el texto y está a punto de salir, saldrá en febrero, un libro sobre los Beatles en Hamburgo, que creo que va a ser un... No hay nada publicado en España sobre ello. En el Reino Unido hay algo, muy poco, y hay alguno en Alemania. Pero es un trabajo que lleva él haciendo desde hace muchísimos años, pero muchísimos, y está magníficamente documentado con un trabajo gigantesco y maravilloso que ha hecho. Así que para todos los beatlemanos, o beatlemaníacos, como se les quiera llamar, o nos quieran llamar, es un libro muy potente, que entra muy bien en lo que es Silex Música. Tiene ese componente, digamos, de historia y sobre todo también musical, porque Fernando es un tío estupendo, que además, bueno, pues tiene una calidad también musical estupenda. No, la verdad que antes te comentaba que yo la historia de Hamburgo me entero de ella en la primera biografía de Hunter Davis, en el libro que de la biografía, primera biografía autorizada, cuando todavía los Beatles no se habían separado. 67, parece que es hasta 67, 68. Y para mí me parece una historia tan bonita, tan hermosa, tan de verdad. Luego, a ver, él la cuenta muy edulcorada y demás, pero aquello luego ya nos hemos enterado que fue muy duro, ¿no? Muy duro, porque, muy duro. Yo me imagino el tipo de gente que había a aquellas horas de la mañana. De matones, de borrachos. Arturo, en una ciudad portuaria. Sí, claro, o sea, una ¿no? ciudad portuaria alemana, cuatro chavales de Liverpool. Ocho horas tocando en el escenario, 8 horas. Que voy a iniciación de todo tipo, vamos. Que voy a decir una cosa que como componente histórico me parece muy flipante. Uh-huh, es que hacía 15 años que estaban los alemanes bombardeando Liverpool, uh-huh, y los británicos Hamburgo. Es una pasada, uh-huh, que todo ese cambio viniera a raíz de sí, ellos. Y de unos chavales que llegan a Hamburgo a buscarse la vida y fascinan a un público. Cuatro tipos de Liverpool, cuatro críos de Liverpool, y que no olvidemos que 15 años antes los británicos estaban bombardeando Alemania y Alemania había bombardeado, sí, Liverpool intensamente. Hay una biografía de... Bueno, un libro de Revolución en la Mente de Ian McDowell, creo que sí, es. Sí. Que... considera a los Beatles como la... Exacto, este libro es maravilloso, es impresionante. Me impresiona también que lo tengas. lo tiene ahí Arturo. Sí, ¿verdad? Sí, lo tiene ahí. Bueno, pues en ese libro, digamos que... Bien, pues si había venido Jesús... Pues mira, el John Lennon de Jesús, de este también para la British. El British. Bueno, mejor de todos. Y he traído también, este también está muy curioso. Sí, lo conozco, lo tengo. También, y luego, pues aquí está la joya, la corona, sí, también, el Olimpo Rock. El Olimpo Rock. Y está muy curioso. Sí, muy, y pues mira, cuéntame, perdón, sí, que te haya cortado. Yo creo que, hace un análisis muy, muy profundo de la música de los Beatles. Considera a los Beatles como el inicio del fin de la posguerra. Así es. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque precisamente ellos son los nacidos, ajá, durante bombardeos, ¿no? En el caso de Lennon, ¿no? Y es la generación que da carpetazo, ¿no?, a la guerra mundial. Pues Arturo, ahora que has abierto otro melón, que es los Quarrymen, que sí, bueno, la palabra claro. Quarrymen, sí. Y quisiera comentar que en ese viaje que hicimos... Sí, he visto fotos, estáis con la batería, ¿no? Claro, sí. Se presentó en Penny Lane con el batería, correcto, de los Quarrymen. Correcto. En fin, eso fue la British Invasion, estamos hablando. Correcto. Eso me pareció como un cierre... De ese círculo maravilloso y que se hiciera allí, sí, y que estuviera allí el batería de los Quarrymen. Bueno, eso sí que es historia viva. Colin Hunton, el primer batería, sí, de los Quarrymen, estuvo en el Penny Lane, que lo van a cerrar. Sí. Sí. Una pena, me dijeron hace 15 días que hay un establecimiento en la calle Penny Lane que es público. Y que, por lo que sea, pues a lo mejor ponen un Starbucks o cualquier otra tontería, porque no les parece que es suficientemente rentable, a pesar de que todo el turismo que va a Liverpool pasa por allá, pero... Así es. No estamos en un mundo neoliberal, amigos, así que lo van a cerrar. Una pena. Yo estuve por allí y ese barrio es una pasada, la verdad. Como estáis viendo el vídeo de Penny Lane cuando van con los caballos y todo por allí. Claro, es mítico. Que, y luego lo que hablamos de Hamburgo, la importancia de Hamburgo es que es mucha en el estilo Beatles. El peinado, sí, todo lo coge de allí. O sea, claro, todo es la influencia de Astrid, de Klaus, de esos amigos que aparecen, que creen en ellos. O sea, son los primeros que creen en ellos. Sí. Claro, porque llevan a más gente y de repente... Cambia un poco la fisonomía del público. Llega un momento en el que ya no todo es un borracho. Ya viene un tipo de gente... O sea, más jovencitos, bueno, ¿no?, intelectuales y beatniks, ¿no? Y tal. Hay una película sobre Hamburgo de los Beatles, pero yo creo que se podía haber trabajado un tanto mejor. Sí, sí, la verdad. De Beat. Sí. Está bien, sí, pero... Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Se cae un poco. Sí. ¿Sabes? Pero es la única referencia. A mí lo que me encantan de esa época son las fotografías que hace Astrid. Sí. Sí, claro. Me parecen de una elegancia, claro, y de una puesta en escena de ellos. Blanco que es y que negro, el blanco y negro. Con unas luces sombras, con... Buah, me parece... Sí. Muy una época mítica. Mítica. Y fíjate, antes has comentado una cosa que también me ha... las voces, ¿no? Y quería hacer una mención a la voz de John Lennon. Porque me parece, si la de McCartney... Y no quiero hacer comparaciones porque no voy a entrar en esta... Hazlas. No, porque es un juego que ya hemos hecho tú y yo 50.000 veces. Y bien, y muy divertido. Pero no, quería que... es que me parece, es una voz desgarradora. A él no le gustaba. A él no le gustaba. A Josh Martin, metal efectos. Esto es. Pero él, su voz es desgarradora. Y luego tiene una cosa que me parece también fascinante, una pronunciación impecable. Mm. Y las versiones que hace, me parece... Es que las mejora. Con una, sí, con una barbaridad, con una... con un feeling, con un sentimiento, con una, sí, con una voz que cantaba, es que es increíble, cantaba que era, increíble, que sale de las tripas. Muchas, tenía, muchas de las versiones que menos hicieron, registro que McCartney, sí, McCartney, sí, tenía menos registro, registro mayor, sí, pero sí, sí, cuando cantaba You Really Got a Hold Me, Mr. Morlai, por ejemplo, Mr. Morlai, entonces, la salva a él. Es increíble. Mr. Postman. La odiaba, tenía que subir hasta lo más alto, sí, del registro que tenía, y la odiaba con toda su alma, sí, pero el tío la cantaba solvente. Sí, sí, sí. Y es muy difícil cantar Twist and Shout ahí de arriba. Y esa grabación del Twist and Shout de aquella noche a las 11:30, con el a pecho descubierto, como cuenta Jeff Emerick, la jarra de leche encima de la... Sí. Del piano, el paquete de tabaco, fumar, venga, con porque fiebre. Estaba catarrado. Sabían de sobra de que había una o dos tomas como máximo. Sí, sí, sí, no había más. Y la hizo en una. Sí. Entonces, eso está grabado tal cual. Sí, sí. Y luego tiene una cosa también, Lennon, que me parece, yo destacaría. Es el más, en el fondo, psicodélico de todos. Más psicodélico de todos. Yo, esa es mi opinión. ¿Tú crees que es más psicodélico Harrison, por ejemplo? Harrison, lo que pasa es que... más espiritual. Deriva por la India y entonces ahí, sí, claro, hay una parte, un componente sitaresco que le da ya pues un rollo muy psicodélico. Es que, pero bueno, you know, ahí entramos en un campo un poco delicado. Y o sea, es que la psicodelia llega a los Beatles y al pop y al mundo de la cultura juvenil de los 60 vía... una sustancia determinada, ¿no? Entonces, esa sustancia, digamos que Lennon se hizo fan para desayunar, comer, merendar y cenar. Y, bueno, y eso proporcionó... Ahí está el caldo de cultivo para que él tenga esa parte psicodélica, claro, mucho más potente que el propio Mac, que me parece fantástico y brutal y maravilloso. Pero como... semilla de toda esa psicodelia, sí, sí, lo incorporó a la música pop en general. Tú, ¿no?, has hablado, Álvaro, de otro tema que a mí me vuela a la cabeza absolutamente, que es I Am the Warriors. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Aunque el gran mérito de esa canción es de Martin, es arreglos, sí, de cuerda. Esto es. Porque si la ves desnuda con guitarra, batería y bajo. Realmente es la última gran aportación que hace el grupo. A partir de ahí. No son canciones malas, por supuesto, sí, pero yo creo que es la última gran aportación. Es posible, sí. Bueno, las digamos 69, 70, ya Lennon está un poquito en otra onda, ¿no? Sí. Que ya pasa al rock and roll de nuevo. Bueno, pasa al minimalismo de Yoko, según el cual hay que decir mucho con poco, sí, y entonces eso empobrece un poco las canciones que siguen siendo potentes, pero que ya no tienen esa especie como de adorno y de intención de producción como las últimas de... Muy cierto, pero sí es, yo lo veo así también, que después de ese minimalismo, él vuelve al rock and roll. Él, de hecho, hace un LP... Hace un disco en el 75, el rock and roll... Es lo que él ha sentido como que era lo más... Bueno, sale de la psicodelia y dice, yo quiero volver a mis raíces, que eso es una cosa muy típica. Lo graba por una sentencia de un litigio que tenía con Chuck Berry. Sí, Berry. Y dice, mira, Chuck, te voy a grabar estas cinco temas de tuyas, que con la realidad ya te vas a forrar tú, tu familia, para varios siglos, y ya está. Entonces llegaron a ese acuerdo y... Hay historia, porque la grabación... al final empieza con Phil Spector, pero luego pasa a otras manos. También hay mucho que hablar, como el famoso fin de semana que se chupa. Yo creo que ahí fue feliz, porque además era pobre, andaba como pobre, porque no recibía dinero por todo el rollo que tenían, que lo de Apple, que no podían sacar ahí los cuartos hasta que aquello no se resolviera. Y era pobre, pero le invitaban mucho. a todos los sitios, claro. Luego él ya se dedicaba con sus borracheras a romper la casa, a romper lo que fuera. Luego al día siguiente se levantaba, pedía perdón a todo el mundo. Eso sí, a Yoko la llamaba todos los días, todos los días. Era un enganche, la tutora, terrible. Yo la verdad que... La madre superiora, sí, que tensa la goma. Sí, ¿no? Madre que tensa la goma. La verdad que es una... Es una pena, yo creo que Yoko no le aportó, para mí, es una opinión muy personal, creo que Yoko no le aporta absolutamente nada positivo a John. Yo bueno, creo que sí, fíjate. Creo que no le aporta en el terreno artístico, yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo en el terreno personal le salvó la vida, sí, ¿eh? Sí, también, además. Porque Lennon estaba profundamente... deprimido. Hablo en el musical. En el musicalmente, musical, yo creo que, desde luego, como socia, McCartney le da mil vueltas como socio musical a cualquiera. Y cambiar a McCartney por Yoko Ono en el Double Fantasy, cuando me llegó a casa y lo ponía con fricción, me saltaba rápidamente todas las de Yoko. O sea, no podía estar escuchando esa voz estridente. Bueno, yo igual, yo no. Y bueno, y que no entendía. Luego con los años, también voy a decir una cosa, con los años, bueno, pues era precursora de la música que de vino Björk, luego en de un Björk, incluso, bueno, por ejemplo. Ella sí, tenía sí, una carrera en el, así en el que, grupo Fluxus, luego, ¿no? De, claro, de, claro, de, justamente. Una artista bastante reconocida. Claro, claro. Ella, o sea, entonces, pues, musicalmente, cuando yo lo escuchaba de chaval, o incluso no de chaval, decía, ostras, no puedo con este sonido tan intenso y tan... Pero con los años... las he escuchado y digo, mira, y además, vuelvo a insistir, es la semilla... Las canciones de Yoko, de Yoko, Fan, yo sigo sí, sin poder con ellas. Pues yo sí, yo me cuesta mucho escucharla. Y además, insisto, yo creo que es un componente que luego hace que mucha gente, sobre todo, por ejemplo, Björk, yo creo que le influye... Ah, puede ser. Tiene ahí un... B-52 también. B-52 ya con matices, pero sí, yo también te compro la significación de esas canciones del Double Fantasy de Yoko, me parecen importantes. Pero musicalmente, recuerdo perfectamente cómo las pasaba a la siguiente. Por eso, yo lo hacía. Starting Over, llega Yoko y pongo... Moto, ¿no? Porque no procesa. Sabía yo bien las canciones de pues Yoko. Nada, nos podíamos tirar horas y horas y horas. Yo lo sabía, que iba a ser corto esto, porque con vosotros es una maravilla. Ha sido un placer teneros. Pues muchas gracias. Igualmente. Álvaro Ramiro, un honor para mí personalmente, para el programa, para la emisora, y porque sois dos tipos a los que admiro mucho en lo que hacéis, y yo voy a seguir. Pues bueno, yo también, siguiendo, Arturo, hay una cosa, yo también admiro que una radio como la vuestra esté luchando y haciendo cosas tan buenas como esta. Así que también os felicito. El amor al arte es lo que nos lleva. Todo tiene su dificultad y me mola estar un domingo hoy aquí hablando junto con Álvaro y contigo. Y con mi hijo Dani, viendo... Estamos muy, muy agradecidos, de verdad. Os lo agradecemos de verdad también. Venga. Muchas gracias, Arturo. Vale. Que un placer, y cuando quieras venimos aquí a estrenar vídeos. Cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa. Vamos a escuchar un temita. We'll be right back. Bienvenido a los 90 te invita a sumergirte de lleno en la última década interesante para el rock. Todos los sábados en la sintonía de Radio Utopía.